Hoy es martes 30 de septiembre de 2014 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasí? Comienzo del curso político. Así es, ya que dos formaciones políticas son las que han convocado sendas asambleas para esta semana. La asamblea local de Sortu se juntará mañana miércoles, día 1 de octubre a las 7 de la tarde en el Kulturgune para tratar el inicio del curso, las próximas elecciones y las posibles personas candidatas a las mismas. Del mismo modo, la asamblea de Berriozar y Berrioplano de Podemos se juntará el mismo día, una hora antes, también en el Kulturgune. Y quien empieza mañana también un nuevo curso es la Ludoteca Cholín. Así es, Garasi. Las inscripciones a la misma se pueden realizar del 2 al 9 de octubre, de 5 a 7 y media de la tarde. Y esta actividad tiene un coste de 5 euros al trimestre. Y Ardichu Ardibeltz también comienzan el curso. Los grupos de ocio infantil en euskara comienzan el curso en esta ocasión con una actuación de magia el sábado día 4 a las 6 y media de la tarde en el Kulturgune. El jueves Natura Eskola ofrecerá una charla. Se trata de la primera del curso que la asociación Suma con Causa y tiene por título Hogar Sano 1. La imparte Lourdes Mugueta y Felipe Aragüe. La cita el jueves a las 6 de la tarde en Natura Eskola. Y la asociación EUNATE celebrará su 15 aniversario en Berriozar. La asociación EUNATE trabaja para representar y defender los derechos e intereses globales de las personas con discapacidad auditiva y sus familias ante la sociedad, la administración y demás instituciones. Este año cumple 15 años de andadura en esa tarea, para lo que han preparado una serie de actos previstos para este sábado, que a continuación vamos a repasar. El acto inaugural a cargo de Blanca y Duarte Iribarren, presidenta de la asociación, también la presentación del nuevo videoclip antes de que se ponga el sol del grupo musical Inocua, realizado en colaboración con la asociación EUNATE. También habrá un teatro con el título El Mono Sabio para todos los públicos. Este evento se podrá ver en el auditorio de la Escuela de Música de Berriozar a partir de las 6 de la tarde del sábado día 4 de octubre. Las entradas se pueden adquirir de manera anticipada en la asociación EUNATE o media hora antes en taquilla del auditorio al precio de 6 euros. Los menores de 3 años tienen la entrada gratuita y también habrá posibilidad de adquirir una entrada solidaria al precio de 10 euros que incluye una mochila y una cinta reflectante. Este de hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? La predicción para hoy, Garasí, nos dice que tendremos cielos nubosos con probabilidad de chubascos débiles a moderados, ocasionales y tormentosos durante la primera mitad del día. Los vientos flojos de componente norte con intervalos moderados por la tarde. Durante la primera mitad del día predominará el noroeste, temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso y las máximas sin cambio o en ligero descenso. Seguimos con la chaqueta puesta. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.